Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Mercedes. Botenayo. Africa tiburiko na topi na yo. Yaka yaka bolingo yo sabe moi. Oh, no, no, no.